En este país, las mujeres aún no podemos seguir decidiendo por nuestros cuerpos. Es uno de los países más restrictivos en relación al aborto. Por lo tanto, también hoy es súper importante relevar la importancia de que las mujeres podamos decidir y que la maternidad no puede ser algo forzado. Y ahora vamos a escuchar la voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del popolo. Dísteme los ojos. La voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del pueblo. El 28 de mayo, Día Mundial de la Salud de las Mujeres, fuimos en el Parque Cultural de Valparaíso al encuentro sobre las violencias ginecológicas y obstétricas. Bueno, hola, soy Carmen, feminista porteña. Pertenezco al equipo de CBS Mujeres Valparaíso, que es un programa donde trabajamos con mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Y hoy, 28 de mayo, es el Día de Acción Mundial por la Salud de las Mujeres, junto a las compañeras del Círculo de Lili, a Dulas y Parteras de acá de la Quinta Región, a las compañeras de Parirnos Chile y a la Red Chilena contra la Violencia. Quisimos convocar este encuentro, que es un conversatorio para tratar otro tipo de violencia que vivimos las mujeres en nuestro continuo del ciclo vital, que es la violencia ginecológica y obstétrica, ¿ya? Bueno, desde hace algunos años que se está hablando específicamente sobre violencia obstétrica, más bien enfocado en la violencia que vivimos las mujeres al momento del parto, ¿ya? Y nosotras no tenemos una definición propiamente tal, la idea es poder desarrollarlo hoy día en conjunto con las propias voces de las mujeres y además queremos visibilizar la violencia ginecológica y a poder visibilizar que esto no solo ocurre en el momento del parto, sino que también en situaciones donde ginecólogos abusan de su poder y abusan sexualmente de otras de mujeres, también situaciones racistas, clasistas, de violencia ginecológica y obstétrica, también la falta de preparación, por ejemplo, cómo atender, entregar un mejor servicio de salud a mujeres lesbianas o que no cumplen con los estereotipos de la heteronorma, también lo que ocurre cuando una compañera va a constatar lesiones para poder denunciar una agresión sexual, también recibe malos tratos por parte de los equipos de salud, lo cual implica una revictimización y el que muchas de ellas finalmente no continúen con los procesos de denuncia. Entonces queremos como levantar distintos temas que para nosotras sí constituyen violencia ginecológica y obstétrica y que es algo que lamentablemente está tan naturalizado que nos cuesta de alguna manera identificar y poder verbalizarlo. O sea, a todas nos pasa algo con la cuerpa, algo que nos incomodó, algún procedimiento inadecuado de parte de un médico que nos llama la atención, pero nos cuesta visibilizarlo como tal y poder nombrarlo como tal. Nosotras desde el CBS tratamos de visibilizar temáticas a propósito de los mismos relatos de las compañeras que llegan a nuestro programa. Y nos hemos encontrado con compañeras, por ejemplo, que han llegado embarazadas, un embarazo planificado, pero que a propósito de este embarazo empiezan a recordar y a surgir situaciones de abuso muchas veces de la infancia, adolescencia, que no han elaborado, que nunca han contado. Y a propósito de ciertos procedimientos que son súper invasivos, antes de los partos, durante los controles médicos, reviven este tipo de situaciones y no se sienten preparadas para el parto, se sienten, es una forma de sobrevivir de alguna manera, se sienten muy disociadas de su propio cuerpo. Entonces llegan con mucho temor a pedirnos ayuda y hemos tratado de sensibilizar a algunos equipos de salud, pero es súper difícil, consideramos que es algo que tiene que visibilizarse y que requiere una preparación y una empatía también desde antes. Por una parte me parece increíble, admirable lo que están haciendo las estudiantes. el poder alzar la voz y poder denunciar lo que ha ocurrido históricamente y que es el acoso sexual y la violencia sexual en los espacios académicos. La academia es un espacio súper perverso que reproduce los estereotipos de género, que reproduce el heteropatriarcado, que reproduce una educación sexista, y es fundamental lo que están solicitando las estudiantes, o sea, no solo la creación de protocolos, sino un cambio radical que tiene que ver con el cambio de educación y paradigma desde mucho antes de llegar a la universidad. Cuando hablamos de educación feminista, de educación no sexista, es finalmente lo que sustenta este continuo de violencia que vivimos las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, y que se agudiza aún más si eres lesbiana, si eres migrante, si eres negra, si eres haitiana, entonces, si eres indígena. Entonces es algo histórico, hermoso, y las estudiantes necesitan nuestro apañe, necesitan el apañe de las distintas generaciones, necesitan el apañe de los hombres, y no que los hombres se sigan tomando los espacios y agarrando el micrófono, sino que cuando los rectores ordenen, porque va a pasar, los rectores deben estar furiosos, así más que nunca, cuando den orden a que los pacos lleguen, ahí ellas nos van a necesitar, no pueden estar ellas solas poniendo el cuerpo frente a esto, porque es súper violento, y en la medida en que las trabajadoras, el resto de las mujeres, no nos organicemos, no las apañemos, en el fondo esto se va a caer, y esa no es la idea, pues la idea es que esto siga creciendo. Poder levantar esta consigna que queremos levantar hoy, que es que la violencia ginecológica y obstétrica es violencia sexual, y que es fundamental lo que están exigiendo las estudiantes. Educación no sexista, educación feminista. Estamos hartas de leer libros escritos solo por hombres, de que nos enseñen la historia contada por los hombres. Nos parece fundamental desaprender todo lo que nos han enseñado, y necesitamos una educación diferente.